Sí, hoy anduve mientras estaban los empleados, mientras estaban los del SOEN con su protesta. Nosotros andábamos recorriendo obras, estábamos allá en el parque hídrico, que había cerca de 40 empleados municipales trabajando en el hormigoneado, terminando de poner plantas, rellenando los senderos de los peatonales, o sea, con suelo ahí acomodando, pintando la cancha. Poniendo la cartelería, colocando lo que es el nuevo mobiliario urbano ahí en la laguna, viste, los bancos, las mesas, los cestos de basura, terminando de colocar las luminarias. La relación con el gremio, lamentablemente, no fue lo que hubiéramos deseado. Estuvo muchas veces marcado por, vamos a decir, tendencias o lo que siempre he entendido a veces. Más que hablando realmente de las cuestiones de los empleados, cuestiones que, vamos a decir, poco claras. Es como hoy, nosotros ya quedamos fuera de la gestión en mayo, vienen con esta fuerza, esta medida de fuerza un día antes del cambio de gestión, que además termina perjudicando a la gestión entrante. O sea, ¿cuál es el sentido de hacer una medida de fuerza con una gestión que está saliendo los últimos días? Están perjudicando a los vecinos. Pero bueno, ellos saben, igual si mirás por lo que fue la medida de fuerza, fue muy poco representativa. Tienen todo el derecho de reclamar, pero no voy a opinar. Ya ese tiempo, vamos a decir, de discusión, ya pasó. Sí, nosotros, o sea, mañana colaboramos, o sea, con la gestión, ya cerrando todo y eso, para que no haya inconvenientes, se sigue trabajando y eso, y Luciano asume la noche que voy a estar en la Asunción, por supuesto.